Muy bien, aquí estamos en Seres de Luz, 2645-114-707, está habilitado y con ganas de mimo hoy, porque vamos a enchufarlo para poder leer los mensajes que van ingresando hoy con estos buenos deseos que deben salir de nuestro corazón. Mirarnos hacia adentro como tenemos que hacer cada instante, no temer a cerrar los ojos para mirarnos. Fíjate que es maravilloso tener estas dos ventanitas que nos permiten observar, sentir y conectarnos con la naturaleza. Solo que a veces, sin darnos cuenta y cuando nos desconectamos de nuestro interior, cuando no hay una verdadera armonía, hay algo que nos inquieta y nos pone o mal o triste o vaya a saber qué fluye en ese momento. Entonces, cuando empezamos a sentir esa intranquilidad, bajemos esas dos persianitas y miremos hacia adentro. El otro día me llegaba un mensaje que lo compartí en Seres de Luz, que la manera de armonizarnos también nosotros mismos, vamos a lo sencillo, y que puedes hacer vos en tu casa, tus dos manos al pecho y cierra los ojos. Y luego, bueno, para poder sentir, y sentís hacer algo, como siempre decimos, escuchaste algo aquí en el programa, es un mensaje, búscalo, andá, llamá, anda al taller, a la meditación, lo que escuchaste, porque esa es la idea, seguir creciendo, evolucionando y poder ver el mensaje que quizás sola o solo no estás pudiendo ver, no estamos pudiendo ver solitos. Todos necesitamos en un momento de alguien. Entonces, es maravilloso descubrir que ese alguien puede tomar nuestra mano y decir, mira, esto es así, así te parece, y si te resuena, lo haces. Y si no, quizás ese mensaje te llega a descubrir vos mismo qué es lo que faltaba, ¿sí? Tenemos nuestra propia maestría. De eso tenemos que convencernos, y estamos cerrando el ciclo 2016 en estos días. Tenemos que terminar de convencernos que es así. ¿Les parece? Bueno, 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp, ustedes eligen qué enviarnos. Y en este bloque no estoy sola, 38 minutos pasan de las 10 de la mañana, bienvenida, una personita para nosotros muy especial, muy querida, tiene un lugar muy bonito en nuestro corazón. Y qué lindo que estés acá en un día mágico, digo, como todos los días son mágicos, pero este es como más. ¿Sí? A fluir en una charla con Lorena Gilabert, que es una gran amiga, bienvenida. Ella es coach. Yo le digo, a ver, ¿cómo te presento? Está buceando en su interior con aprendizaje que toma desde afuera. Por eso contaba un poco esto que nos pasa. Es así, ¿no? Es así. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Silvia, por la invitación. Bueno, verdaderamente decirles que todo el año Silvia me ha estado invitando y por esta misma búsqueda mía es que, bueno, hoy quería acompañarla en un día tan especial. Y sí, verdaderamente siempre sintiendo que algo hay que cambiar. Siempre empezando de uno mismo, ¿no? Es así. Entonces, y de ahí ver al otro que no está pudiendo concretar algunas cosas, entonces en esa misma búsqueda de uno mismo, bueno, aprendiendo y tratando de transmitirlo, ¿no? Nos pasa que a veces a todos en algún momento miramos hacia afuera, por eso decía lo de las dos ventanitas, y buscamos en otro, que el otro nos ayude, ¿cierto? Y lo que te ha pasado a vos, como nos ha pasado a nosotros, fue empezar a decir, bueno, tomo las riendas y veo, a ver, siento esto, voy y lo estudio. Te identificaste con el coach. Exactamente, con el coaching, en realidad, bueno, como una especie de acompañamiento, ¿no? Si nos remitimos más a lo que es el coaching proviene de Estados Unidos y como es un acompañar, un entrenar, ¿no? Al otro para que logre sus objetivos, ¿no? Bien, bien. Pero es acompañar, no es darle herramientas, pero no estar con él en todo, en lo que debe hacer. Uh-huh. Sino simplemente como un acompañante en cuanto a a través de preguntas poder hacerle ver cuál es su verdadera búsqueda, ¿no? Claro, claro, que pueda encontrarse. Exactamente. Es como, por ejemplo, sabemos que no estamos felices con algo, con alguna situación, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos cómo lograrlo y no sabemos qué nos pasa. Y entonces el coach, ¿qué hace? En un encuentro te escucha y te indaga. Se dice indaga porque lo más poderoso que tiene el coach, uh-huh, son las preguntas. Entonces te lleva con las preguntas a buscar en tu interior qué es realmente lo que querés, uh-huh, y a través de esas mismas preguntas, ¿cómo lo vas a hacer, no? Claro, claro. Porque el coach te dice, bueno, ¿qué es realmente lo que querés? ¿Cómo crees que podés hacerlo? Uh-huh. Entonces, es como sacar de la misma persona, porque somos un diamante, uh-huh, nosotros mismos, y no lo sabemos, y no, estamos no. permanente en la búsqueda de afuera, en el otro, sí, y en sí, realidad sí. está todo dentro nuestro. Todo. La felicidad mía no es la de Silvia, por ejemplo, ¿por qué? Porque ella tiene creencias, tiene un montón de cosas que la fueron formando como persona, y así pasa con cada uno de nosotros. Entonces, te acompaña a ver qué son esas creencias limitantes, uh-huh, esas cositas que te pasaron en la vida que no te están llevando a concretar lo que hoy querés. Claro. Y en todos no es igual, uh-huh, ¿no? Nos pasa a diario con hermanos que nos criamos en la misma casa, con la misma educación, y todo no igual. Somos igual. Y mi hermano es completamente diferente a mí, quizás tiene logro que yo no estoy pudiendo, y yo decía, pero ¿cómo? Si no, uh-huh, es porque cada uno absorbió desde su primero, segundo hijo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El cariño, el amor de los padres, de los tíos, en el colegio, lo que uh-huh adquirió cuando estudió, cómo interpretó todo eso. Entonces el coach toma a través de preguntas todo eso y va armándose en su cabeza como un panorama, uh-huh, de qué cosas lo están imitando, y a través de preguntas le vas haciendo buscar dentro, uh-huh, suyo, ¿no? Y él mismo encontrar las respuestas. Exactamente, obviamente tenemos herramientas. Quizás viene alguien con una situación de un conflicto con alguien específico, una, uh-huh, conversación mal digamos, tenida, o que no, uh-huh, lograron un acuerdo. Entonces hay herramientas que el coach le puede dar a ver cómo quiere esa conversación, cómo, uh-huh, preparar esa conversación, qué ¿no? Bueno. Entonces, como que la persona va viendo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sentí? Y a veces también una estrategia muy positiva es uno ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. A ver, me habló así, a ver. El coach le hace, se dice como un feedback, ¿no? Ajá. Se pone en el lugar de tuyo, ¿no? Y te dice las cosas que vos le dijiste al otro y decís, ¡wow! Qué bueno. Eso dije. Claro. Y entonces te pones en el lugar del otro y decís, bueno, quiero decirlo de otra manera. Entonces te lleva a ver que, claro, te equivocaste, quizás, que no es el que la tenga toda la culpa el otro. No, exactamente. Y hoy en día, personalmente, lo que me he dado cuenta es que es la comunicación 100% en lo que estamos fallando, en lo que creemos, en lo que a veces interpretamos de alguien y no le preguntamos, uh-huh, ¿no? Interpretamos que si no me llama, no me quiere, o si no me llama, no estoy en su vida, y hay mensajes hasta en Facebook, en todos lados, de que si no está, que eso, bueno, sí, seguí sí, tu sí. camino. Pero en realidad esas personas, bueno, obviamente energéticamente van a estar cuando tengan que estar. Tal cual. Y no creer que el otro no me llama porque no me quiere, sino seguramente está con otras cuestiones. Seguro. Y uno dejarse fluir y decir, bueno, este es mi hoy. Cuando dejamos el juicio de lado. Exacto. Dejás el juicio y te ocupás de vos misma, nos ocupamos de nosotros, es como que todo cambia. Ahora, llegar a ese punto es todo un tema. Sí. Bueno, la mente parlotea todo el tiempo. Exactamente. Te lleva. Sí, es tal cual. Nos hemos criado en una cultura en la cual equivocarse está mal, uh-huh, ¿no? Si yo en la escuela me saco una mala nota, está mal. Sí. ¿No? Llego a mi casa y me retan mis padres, y es como una emoción que estoy tratando de no tener, cuando en realidad debería ser, bueno, no, enseñémosle a nuestros hijos que equivocarse está bien. Tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, perfecto, te fue mal en la evaluación o en lo que sea. A ver, ¿por qué crees? Y bueno, mamá te va a preguntar, si tu hijo, no estudié, me fui a jugar toda la tarde. Bueno, ¿y cómo crees que la próxima vez podés cambiarlo, claro, no? y sentándome. Perfecto. Entonces, seamos un poquito coach de nuestros hijos preguntándole. Eso es lo que hace el coach. Indagar. Que ellos mismos se vean y decir, bueno, me fue mal. ¿Pero por qué? Ah, bueno. ¿Cómo lo puedes cambiar? Perfecto. Y le das el poder para que después no sea un adulto que es culpógeno. Claro. Que culpa a todo el mundo afuera de lo que a mí me pasa. Y puede tomar, a ver, la responsabilidad de su vida. Sí, ¿no? Sí, sí. Que sí. Es eso específicamente, es decir, yo tengo el poder. El otro, lo que me haga, se lo hace a sí mismo, pero ver y decir, bueno, a ver, viene y me habla de esta manera. A ver, ¿por qué? ¿Qué le estoy también transmitiendo yo al otro? ¿O qué tengo que aprender? Siempre es como un hacerse preguntas uno todo a mí. Todo el tiempo, claro. ¿No? Y es muy poderoso y te lleva a tener más poder de vos mismo. Claro, y, claro. Y no esto que digo yo, culpar al otro, no, sino traer la responsabilidad hacia mí. Hacia, ¿no?, mí. Y ahí tengo el poder, porque cuando yo soy responsable de lo que me pasa, de todo mi día, puedo tomar decisiones de cómo va a ser mi día mañana, y quizás si en la oficina o lo que sea surge algún conflicto, yo estoy teniendo el poder de mí mismo. Uh-huh. Y dejo que entre lo que yo quiero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos sucede que hay algo? O sea, de repente tuviste una mala respuesta, le contesté mal a alguien y me salió lo peor. Y no tengo la respuesta. No sé por qué, porque ahí nomás me... ¿Pero por qué me puse así? ¿Qué me llevó a hacer? Y no tengo la respuesta. Y esas malas respuestas o malos genios son constantes. Estábamos charlando en privado y no sé si tiene que ver con el coach o este método que vos estás uniendo. Esto de encontrar los dobles, cuando ya estudiaste con el transgeneracional, mirar el árbol, que hay veces que salen como una fuerza sobrehumana del interior. Y es porque estoy ocupando un lugar que no es el mío. Exactamente, sí. Eso sería parte de lo de otra saliéndonos del coaching, sí, saliéndonos del coaching, que es el árbol transgeneracional, donde nosotros recibimos programas de nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo a la fecha en que nacemos, podemos ser dobles de un abuelo, de un bisabuelo, y cuando somos dobles, ¿no? Sí. Herederos universales, se dice. Adquirimos todos los programas buenos y malos de esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que no concretó quizás nos viene energéticamente a nosotros, y es algo que decimos, ay, ¿por qué actúo así? Yo no soy así. Y es esto, es algo muy simple, simplemente verlo, ¿no? Que no, sí, es mío. Uh-huh. Devolverlo, y cada vez que me salen esos impulsos poder manejarlo, ¿no? Uh-huh. Yo te puedo decir desde... ¿El hecho de hacerlo consciente ya está sanando? Sí, efectivamente. Ajá. Efectivamente. O sea, no hay que tomar ningún remedio, ni no, nada, es lo que nada, me decía. Todo está en cada uno de nosotros. Ah, qué bueno. Somos oro líquido, nosotros mismos, y no necesitamos nada exterior, solamente es la búsqueda y el ver, el pedir ver qué esta situación o qué es esto que tengo que aprender. Y como decías vos, esto de las conversaciones en cuanto a me sofoco con alguien, también puede ser una persona que específicamente me está generando algo energético en mí que, a ver, ¿por qué yo le respondo así? Claro. ¿Por qué me pone así? Que quizás te pone así determinada persona y el que está al lado no. Claro, entonces, claro, ver, claro, más allá y decir, a ver, observarla. Sí, sí. A mí, yo te cuento una experiencia particular por ahí, uh-huh, que siempre sirven los ejemplos. Sí, sí. En una de las formaciones había una... Yo soy muy... En las formaciones estoy como muy callada, muy para recibir, ¿no? Todo lo que hay. Sí, sí, y, sí. Y esa persona preguntaba. Yo dije, ay, ¿cómo puede ser? Me molestaba tanto que preguntara. Que preguntara. Y que tú quieres, y que hoy necesita tanta aprobación. Y entonces, eso pasó. Después volvimos a la formación a los 5 meses, porque fue todo online, y me vuelvo a encontrar con esa persona. Y había concluido, ya había terminado la formación, había hecho todas las prácticas, y yo iba sin terminar las prácticas y eso. Y también, entonces... Con este aprendizaje de aprender a mirar, la miré y dije, a ver, esta chica, ¿qué me tiene? Me está mostrando algo. ¿Qué me está mostrando? Y me di cuenta que me estaba mostrando que ella logra y hace cosas que yo no. Claro. Es como el espejo tuyo, uh-huh, de quizás estás queriendo preguntar, hacer, pero no te animás. Entonces eso te molesta del otro. Entonces, claro, ver, te está enseñando algo. Y yo me di cuenta y dije, wow, y hasta me pude acercar y pude entablar conversación y hasta amistad con esa persona y ver el empuje que tiene para lograr y concluir las cosas, ¿no? Entonces fue un aprendizaje mío y me di cuenta que no era ella la que molestaba, era a mí, porque por mi creencia de yo estar calladita, de no. Por esto, ¿no?, de siempre perfil bajo, claro. Exacto. Y sí, porque, sí, bueno, en realidad, muchas cosas que yo digo, a veces se me generan muchas preguntas cuando estoy en alguna conferencia o algo, y yo siempre digo, alguien lo va a preguntar, y efectivamente me pasa, ¿no? Claro, pero ¿y por qué no? No me voy con dudas, en realidad, porque siempre hay alguien que pregunta eso que yo, y bueno, quizás yo no me animo, pero yo sé que alguien va a preguntar, y siempre me voy con la respuesta, digamos, que energéticamente uno está conectado, pero bueno, esa persona que me generaba a mí, y que no otra, ¿no? Sí, entonces, sí, verme, sí, a través del otro. Siempre. No es mi espejo, encontrar el otro, el espejo. Un hermano que te está, a ver, ¿qué me está molestando de él o qué puedo sacar positivo? En todo hay algo positivo. Que es tan bueno cuando uno aprende a trabajar con el espejo, porque es cierto, vos descubrís si me está molestando es porque yo lo tengo. Exactamente. No, sí, es que no miro para atrás y decir, no, este es así. No, si me molesta en un grado mayor o menor, lo tengo. Exactamente. Entonces, hacerme cargo, y es tan bueno hacerse cargo y no decir, no, aquel es así, pero yo no. Claro. Si lo veo, lo tengo. Exacto, y también eso del enjuiciar al otro, el otro trae toda una historia de vida que no es la tuya, es como cuando dicen, ponete en los zapatos, ¿no? Sí, sí, para, sí, poder, sí, opinar de alguien. Entonces, es más que nada eso, verlo como un ser perfecto, y cuando nosotros logramos eso, es como que todo fluye y te ves también vos y la energía es otra, ¿no? Sí, y cuando, sí, se te presentan situaciones difíciles, no las ves como difíciles, sino como desafíos, uh-huh, porque no son difíciles, son desafíos que los vemos como es nuestra mirada la que tenemos que cambiar, ¿no? En, claro, definitiva. Claro, claro. Es nuestra mirada, muy cierto. Bueno, en una sesión, yo me encanta decir es mágica, porque puede fluir que de repente te acompañe como coaching, o entrar a mirar otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Quien, sí, sienta luego de esta charla hacer una consulta, es ir a ver cómo se bucea, cómo se navega adentro. Exactamente, sí, sí, sí. Efectivamente, generalmente en un encuentro parte de alguna situación que no, uh-huh, estás pudiendo gestionar o trabajar, entonces vas al coach para que te acompañe a ver eso que no estás pudiendo, ¿no? A veces es una situación de pareja, puede ser un problema en el trabajo, es lo más común hoy en día. Correcto, correcto. Y entonces el coach, a través de esa indagación, te acompaña a verte a vos mismo y te da herramientas para que puedas gestionarlo vos mismo, ¿no? Maravilloso. No hace milagros. Sos vos el único artífice de tu vida. Entonces, es muy bueno eso, saber que uno mismo va a lograr el cambio en la medida en la que lo quiera hacer, ¿no? También. Y que quizás no necesita de un tratamiento de 25 sesiones para lograr, ¿no? Es indistinto, quizás el camino va a ir marcando, como puede ser una, dos, tres, o exacto, cómo se trabaja. No, directamente vos en el coaching live, que sería personal, yo pido una consulta por algo que no me está, no estoy logrando, ¿no? Y me está molestando y no puedo avanzar. No, directamente vas al encuentro y te vas a llevar herramientas para cambiar algo de esa situación. Y obviamente vas a salir con otra mirada, que vas a lograr hacerlo, pero depende de voz, y también podés venir a seguir haciendo otros trabajos sobre, qué sé yo, comunicación o conversaciones que no estoy teniendo con otras personas. También se hace coaching organizacional, ¿no?, en empresas donde a veces no están pudiendo trabajar en equipos. Entonces se conversa con cada uno y entonces se van como armando las piezas, pero el cambio empieza por querer yo cambiar, ¿no? Ver, en realidad no es algo... es algo mágico en realidad, ¿no? Porque encontramos esa sabiduría que está en nuestro interior. Exacto. Está. Todo está dentro de nosotros. Por eso es mágico en el fondo, si queremos asumirlo, porque descubrimos eso, nuestra verdadera esencia. Y que a veces, cuando la mente toma el poder, te dice, nah, te empieza a decir, nah, no es así, ¿no? Sí. Correcto. Entonces es tan bueno encontrar la armonía y mantenerla. Exacto, sí, tal cual. La verdad que muy lindo. Y esta posibilidad, quiero antes de terminar que destaquemos juntas, porque hoy vamos a trabajar mucho, y dije, dentro de la comida que están preparando y este trajín y esta locura que van, que vienen, la ropa, que los regalos, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, es tan normal que suceda. Vos dijiste algo bonito en privado. Esto de que a veces... no sabemos decir que no. No sé si es Henry Corbera que dice de no estar en un lugar donde uno no quiere estar, ¿cierto? Exactamente, sí. Sí, es a veces ir o compartir cosas con alguien que uno no siente y lo hace. Henry Corbera, que es otra de las formaciones, que si uno se prostituye emocionalmente, ¿no? Exacto. Porque nos lleva a estar en un lugar que no es el que tenemos que estar. Exactamente, aceptamos algo que no queremos, entonces no estamos en coherencia con nosotros mismos. Entonces esa coherencia de entre lo que digo, lo que hago y lo que siento, ¿no? Y eso nos lleva a diferentes situaciones de conflictos que se expresan inconscientemente, ¿no? No es que estamos pensándolo, sino que lo generamos y es ahí donde surgen muchísimos conflictos y al otro le... ¿Qué es lo que puede? Ojo, ¿por qué lo mencionamos? El sábado pasado lo hablábamos con Nora Pin, la nutricionista de Sanadores, y ella nos marcaba esto. Dice, a veces estás en una mesa larga donde ni siquiera le preguntás al otro cómo estás, porque estás comiendo, te enfocás en la comida. Pero en el fondo es porque descargás, si vamos a hilar más fino, comiendo porque estás en un lugar en el que no sentís estar. Exactamente. Porque te hace daño, porque vaya a saber por qué. A veces por creencias que traemos, es decir, debo ir y compartir con mi familia. A ver, ¿qué pasa si no vas? ¿Qué pasa si porque tenés ganas de ir y juntarte con amigos? No pasa nada, no significa que a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos no los quieras. Tenés ganas de ese día compartirlo con otras personas, pero eso debemos entender, de respetarnos a nosotros mismos en qué sentimos y qué queremos. Y a veces es difícil cuando es otro el que decide no estar con uno o ir, pero es aceptar y decir, bueno, él está, me quiere, pero está actuando en coherencia, en decir, quiero estar en otro lado y estar ahí y yo estar bien con quienes también quiero estar, ¿no? Me ha pasado. No manipular para que el otro esté conmigo. Esto es perfecto y va a estar quien tenga, quien tenga que estar. Me ha pasado estos últimos años que por cargar con un patrón familiar, uno no entiende cuando de repente en una reunión familiar aparece, llega la familia y va la esposa con los hijos a la casa de su mamá y el marido se fue a la casa de su mamá y su papá. Y preguntarme interiormente, después decir, no es mi tema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Viste? Uno se empieza a preguntar, no es mi tema. Y está bueno, digo, ¿por qué? Porque aparecen los patrones que tenemos, que cargamos, que decir, uy, esta pareja debe andar mal. Que exactamente, ¿Qué le pasó? Vienen. Sí. Y está bien, si cada uno sintió y ellos llegaron a un acuerdo, es maravilloso. Exactamente, respetarse, decir, exacto, quizás quiere estar, no sé, con sus padres porque ya están en avanzada edad y ella quiere estar con los suyos porque también, a ver, ¿por qué tenemos que tratar de que el otro haga lo que yo quiero, ¿no? Sí. Es un amor primeramente hacia mí mismo y después hacia el otro, de soltarlo y está. Y todo es perfecto. Todo, ¿no?, es perfecto. Y ¿sí? Quizás, ojo, por eso pido un poco tu complicidad, porque es un poco lo que decías y era lo que quería transmitir. Digo, qué bueno, porque si yo me amo y me acepto como soy, me voy a escuchar y voy a trabajar, porque hay que sacudir la culpa. Sí. Que es lo más difícil. Exactamente. Nos aparece la culpa. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón que para estas fiestas tenemos que estar todos reunidos. Y el hecho de que quizás no esté mamá y papá, la mochila se hace más grande. Exacto. Porque uno dice, tengo que cumplir con este mandato que me dieron. Pero yo siento otra cosa. Siento irme al campo, por ejemplo. Y es perfecto. Y sí, pero me da culpa, porque ¿cómo voy a dejar a toda la familia y yo me voy a ir al campo? Eso es lo que aparece. Exactamente, pero por juicios, creencias que ya nos fueron marcando desde chiquitos, ¿no? Sí. Que es lo correctamente bien, y en realidad lo correctamente bien es que yo actúe en base a mi sentir, a lo que, porque si no, voy generando esa culpa, hasta emocionalmente me va enfermando, ¿no? Exacto. Que es también otra de las partes de que emocionalmente a veces sí, que no actuar en coherencia hace que nos enfermemos. Exacto. Es tomar conciencia de eso. Y aprovecho este momento y esta fecha tan importante, tradicionalmente importante, para que lo hagamos consciente, ¿sí? Porque cada ocasión es así. Si uno aprende a decir no sin culpa en cualquier situación durante el año, llega este momento en el que la culpa va a ser menos. Correcto. Sí, es así, ¿verdad? Es tal cual. Y no nos pongamos mal si tenemos que hacer lo que sentimos, y justamente nos lleva quizás a estar más en soledad, porque estas fiestas es para trabajar más en uno y para renacer en uno y para potenciar nuestros proyectos. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Silvia, por tu invitación y por todo este mensaje que das hace varios años, y te agradezco de corazón. A mí me gustaría que digamos los teléfonos, que vos digas a quién se puede llamar, que destaquemos, porque estoy segurísima que luego de esta charla hay gente que dice, ay, esto es lo que yo estaba buscando, no sabía bien qué es, porque nos pasa. De repente dice, no es Reiki lo que quiero, no es una constelación, es algo, pero no sé definir qué. Entonces, de repente es el hecho de que puedan consultarles tanto a Lorena. Vos, Lore, no estás sola, trabajas con alguien. No, con respecto, nosotras hoy en la entrevista hemos hablado de muchos temas, sí, ¿no? Sí, que nos sí. hemos extendido más allá del coaching ontológico. Exacto. Que es la razón de ser de la entrevista, ¿no? Exacto. Con la cual yo actualmente estamos indistintamente trabajando de acuerdo a los turnos y a la disponibilidad de la gente. Bien. Con otra colega que es coach también ontológico profesional. Estamos avaladas por la Asociación de Coaching Ontológico Profesional de la Argentina, y que se llama Maribel Zorrilla. Con ella hacemos coaching ontológico. Ella, bueno, tanto como yo, ella trabaja también con otras áreas como mediación y empresas, ¿no? Haciendo diseño, digamos, conversaciones a nivel empresarial. Ay, y bueno, y yo ahondando mucho más también, no solo en el coaching ontológico, sino también en la bioneuroemoción. Qué bueno. Que es de la cual todavía no hablo porque, bueno, me queda transitar la última etapa, que es la final, que ahora el 15 de enero acredito. Estamos como acompañante, ahí, así que a partir de ahí, sí, porque es muy importante desde mi punto de vista estar avalada para dar una palabra cierta de que, y uno tener los conocimientos necesarios para poder acompañar a otra persona, ¿no? Y en realidad es mío, no de otro, sino que yo no considero que esté mal que otras personas lo hagan, pero es como que yo me respeto a mí misma y sí, lo hago así. Por perfecto. Eso, por ahí prefiero todavía no ahondar en la bioneuroemoción. También, trabajando en una empresa, estoy desarrollando otro programa que se llama Conscious Business Coaching, ajá, que es una capacitación relación internacional con Fred Kaufman, un argentino, que a través de conversaciones más eficientes genera un clima laboral, ¿no? Te ayuda, es como un coaching, ¿no? Empresarial. Exactamente. Él le llama lograr empresas conscientes a nivel humano, porque hoy en día la visión de la empresa, ¿no?, ha cambiado. No es la mano de obra como trabajaban nuestros padres, no sé si vos recordás, sí, de la cantidad de trabajo que hace la persona y trabajan 40 años en el mismo lugar y como hostigados, ¿no? Hoy en día la empresa debe brindar las herramientas necesarias para que los empleados sean felices. Qué bueno. Y vivan en felicidad y en armonía. Y esto se genera a través de la comunicación eficiente, la responsabilidad incondicional, que es responsabilizarme, lo que hablábamos yo mismo, de a ver qué me compete a mí, todo dentro de la empresa, pero que siempre se traspasa más allá de la empresa a mi vida. Entonces también es como un combo de todo este aprendizaje, porque bueno, yo entré en una empresa a trabajar justamente... Y me causaba mucha angustia ver los que no eran felices trabajando. Yo iba y me gustaba lo que hacía. Yo decía, ay, ¿yo cómo puedo ayudar a generar otra cosa? Y bueno, a partir del coaching y toda esta búsqueda, bueno... Se va cambiando también. Se va, y entonces uno va... adquiriéndolo, es como todo perfecto, va adquiriendo los conocimientos para poder acompañar a otro a poder ver. Qué nada bonito, más. Ese qué es mi único objetivo. Yo le hablo un tipo de liderazgo invisible, ¿no? Porque a mí no me gusta que empoderar a las personas de ay, es mi ídolo, mi maestro, no. Que cada uno encuentre en sí mismo su poder. Es decir, yo puedo venir a darte hoy una palabra, como en la empresa, a un compañero de trabajo o acompañarlo, pero que sepa que el poder lo tiene él. Exacto. Una vez que él puede cambiar las cosas, yo desaparezco. Como, como, ¿me entendés? Sí, ya, él tiene el poder, no dármelo a mí. Exacto. No. Y no que sea motivo de estar consultando siempre, ay, mira, me pasó esto, solo cuando lo necesita, y sí lo necesita, pero cuando encontró su propia maestría, se va solito, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo es más maravilloso, verlo y ver uno el crecimiento de las personas. Quizá una palabra, una conversación, una pregunta le cambió el día a alguien, y es maravilloso, y podemos aprender a hacerlos todos. Todo. Entonces es muy gratificante para uno y poder ver pequeños cambios en los demás, que a veces ni ellos siquiera se dan cuenta. Pero que les cambia la actitud, la sonrisa y un montón de cosas. Cambia la energía del lugar, además. Exactamente. Porque cuando una persona va a trabajar feliz, se queda en el ambiente todo impregnado, ¿verdad? Sí. Hay alegría. Hay alegría. Bueno, ¿a qué números llamamos? Bueno, por coaching ontológico, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, Maribel Zorrilla, 154-41-23-38. Bien. Y a mí recién a partir de febrero, del 15 de febrero más o menos, al 154-46-52-84. Igual agéndenlos y ahí están ustedes dispuestos, si lo sienten, a llamar, mandar mensaje en esos tiempos que lo sientan. Gracias, Lore. Gracias a vos y a toda la audiencia. Que tengan felices fiestas y que sepan que son un diamante en oro que pueden y son artífices de su vida. Gracias por ese mensaje tan bonito, a sentirlo en el corazón. Ahí estábamos con Lorena Gilabert. Esto es Seres de Luz hasta la 1 de la tarde. Pongan esa ollita ahí en la cocina. Ya volvemos.